Las marcas de la historia, propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Bueno, lo que estamos escuchando es un himno, prácticamente, uh-huh. O por lo menos es la canción que se utilizó como himno de la revolución, de esta curiosa revolución e importante revolución portuguesa, que tuvo lugar un 25 de abril de 1974. Uh-huh. Con ella se terminaba una de las más grandes dictaduras europeas, uh-huh. Las de el señor Salazar. A esta revolución se la llamó la Revolución de los Claveles. Este es el dejo poético, uh-huh. que tiene su recuerdo, en realidad, que es lo que comentaba al principio. Fue un golpe de Estado, digamos, llevado a cabo por un sector de oficiales y suboficiales del ejército que estaban organizados en un movimiento de las Fuerzas Armadas. Se resistían, este conjunto de oficiales y suboficiales, se resistían a continuar con las tremendas guerras en las colonias africanas, en las cuales iba creciendo permanentemente los movimientos de liberación. Les recuerdo que estamos en 1974, uh-huh. ¿no? La dictadura militar de Salazar Caetano había surgido en el golpe del año 1926, Oscar, casi 50 años, ¿cierto? Sí. En el año 32, este dictador implantó una dictadura muy dura, uh-huh. muy férrea, y se declaró simpatizante nada menos, estamos en el año 32, de Mussolini, Hitler, claro, y de Franco. Claro. Los tres personajes siniestros que marcaron la década, uh-huh. del 30 y del 40 en Europa y en el mundo, lamentablemente. Este Salazar fundó el Estado Nuevo, donde reinaba la censura, la policía política, bueno, como estos regímenes dictatoriales siempre, uh-huh. requieren, sí, de una, claro, policía, claro, secreta. Hay que saber lo que la gente piensa. Exactamente. Hay que controlarlo. Todos los regímenes totalitarios, uh-huh, sí, han contado con una formación policial o parapolicial, ¿no? La formación católica en las escuelas y la estatización de los sindicatos, uh-huh. Mientras, ¿qué era lo que estaba creciendo? La miseria, claro, los problemas, siempre, económicos, uh-huh. y, por supuesto, los índices de desocupación. En el año 68, por un accidente casero que no viene a cuento, uh-huh. comentar, Salazar abandona su cargo de dictador y se lo deja a Caetano, que era el vicedictador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y la guerra que estaba teniendo lugar, estas batallas, guerras que estaban teniendo lugar en las colonias portuguesas del África, fueron acrecentando, sí, cada vez más la crisis, sí, económica, uh-huh. y, por supuesto, con eso, el descontento de la población, que fue creciendo y creciendo. En el año 74, un año antes de la... No, ese mismo año de la Revolución de los Claveles, Portugal contaba con una población de más de 8 millones y medio de habitantes. Y hasta los años 60 la economía portuguesa estaba prácticamente estancada y además el país vivía dentro de sus fronteras, claro, prácticamente no había contacto, claro, encerrado, con el resto, claro, del, claro, mundo. Inician entonces la actividad bélica en las colonias del, uh-huh, África, que, uh-huh. eran Mozambique, Guinea-Bissau y Angola. Sí, Angola, te recuerdo siempre que se habla mucho portugués. Sí. Entienden el castellano porque se habla portugués también ahí. Sí, sí, sí, porque fueron colonias portuguesas. Claro. Comenzaron siendo quizás sublevaciones y siguió con el estatuto de una guerra declarada y abierta, ¿no? En estas colonias. El Estado portugués o la dictadura portuguesa llegó a gastar en la defensa de esto y en el mantenimiento de esta actividad bélica la mitad del Producto Bruto Interno, ¿no? En el año 73, España, ese mismo año, invertía en defensa el 2,5 o menos, o un poco menos de su... de su producto, de su producto anterior. Pero es típico de estos regímenes, ¿no? Así es, el gasto en armamento. A partir del año 61, cuando la guerra aparece en los territorios africanos, es el momento en los que se forman grupos guerrilleros de influencia comunista, Oscar. Recordemos que había tenido lugar nada menos que la Revolución Cubana, claro, claro, a fines de los de la década del 50. Todo esto venía como con cierto fervor en el mundo, sí, claro, en el mundo progresista. Había entonces esta influencia comunista tanto en Angola como en Mozambique. El gobierno o el Estado portugués se moviliza y refuerza todo el tiempo el ejército en estas zonas, eleva el número de efectivos a más de 150.000 soldados. Era la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y Estados Unidos apoya militarmente a quién, a Portugal, claro, obviamente, en contra del comunismo internacional. Durante más de 10 años sucedió esta salvaje guerra de guerrillas en el continente africano, porque se desarrollaba en las selvas africanas de estas tres colonias que te nombré, que fueron Angola, Mozambique y Guinea Bissau. El ejército cada vez iba generándose en sus líneas internas cada vez mayor descontento, cada vez mayor, digamos, falta de acuerdo en sostener este régimen. Se fue el ejército paulatinamente alejándose del régimen dictatorial. Quizás por esta situación de extrema dureza y de extremo gasto desmedido en defensa de esas colonias, cuando ya África entera estaba viviendo un proceso de descolonización. También hubo algo para destacar de por qué el ejército cambia su posición con respecto a esto, porque hubo un cambio muy notorio, Oscar, en el extracto social de los oficiales. Claro, los que iban ingresando. Exactamente. Claro, o sea, tanto tiempo, tantos años de lucha, tantos años de guerra, que van renovándose generaciones con otra cabeza, con otro pensamiento, con otra educación. Con otro, proviniendo de otro extracto social, claro, en realidad. Claro. Eran un extracto social que era mucho más permeable a las ideas de izquierda. Que exacto, en realidad. También, también. Bueno, ideas de izquierda que estaban siendo generadas o se venían generando nada menos que en las colonias. Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Algunas de las medidas que el gobierno fue tomando consiguió aplacar un poquitito este descontento y este mal humor de la oficialidad, pero no hubo demasiado éxito con esto, hasta el punto que el 25 de abril del año 1974 el ejército se había hecho o estaba a punto de caramelo de hacerse con el poder de Portugal. Las masas populares salieron a la calle, pero no fueron ellas el motor de cambio, no fueron las masas populares, sino que en un momento dado ayudaron a que ese cambio se produjera aún más rápido, en realidad. Pero el cambio venía siendo protagonizado por las fuerzas militares. Fue un golpe de Estado de manual, directamente, porque tuvo un gran estratega, que fue Otelo Saraiva de Carvalho, Fue el capitán, era un veterano de las guerras nada menos que de Angola y de Mozambique, uh-huh. Y fue el que tuvo la idea de pasar por la radio esta marcha que estábamos escuchando antes, que es la canción Grandola, Vila Morena, de Seca Alfonso, y fue la señal de que estaba por comenzar todo esto, a punto tal de que después se convirtió en el himno de esta revolución. A primeras horas de ese día, los sublevados llamaron, los militares llamaron a los ciudadanos para que permanecieran en sus domicilios, pero la gente, desafiando estas recomendaciones, salió a la calle, se lanzó en masa a las calles, y rápidamente se vio Portugal y las grandes ciudades, se vieron en este caso Lisboa, se vio como invadida por una multitud pacífica. Y esto es lo interesante y que merece la metáfora poética de los claveles, pero porque se convirtió en una fiesta animada, primero porque todos tenían gran curiosidad por ver qué pasaba, y después por la alegría desbordada de la gente. Y una mujer llevaba un manojo de claveles bajo su brazo y se contagió de este entusiasmo general y comenzó a regalarle estas flores a los soldados, que las colocaron en los caños de los fusiles. Y así fue esta revolución de los claveles, en la cual hubo solamente 3 bajas. Un hecho histórico que provino históricamente, ¿no?, de hechos tan sangrientos y tan salvajes como la guerra de guerrillas en las selvas africanas, pero que terminó con el oscurantismo y con el encierro de Portugal, que había vivido casi 50 años. Adeus, Maria.